God, clandestinity. Yeah. He venido yo a cantar para que sepas lo que mi corazón siente por ti, ya. Yo a cantar para que sepas lo que mi corazón siente por ti, ya, Lea. Wow, wow, No, no sé lo que tú has hecho conmigo, pero desde hace tiempo yo vivo un martirio, wow, el pensando que es lo que va a pasar, y cuánto tiempo, mira, yo tendré que esperar, pero el más alto no me ha abandonado, ha estirado su mano y me ha consolado. Es por eso que yo sigo aquí, pensando en ti, peleando por ti. Sigo en busca de las palabras correctas, de mi boca no saldrían más sinceras letras, intentando no callar al corazón. Mira, crece como espada la voz que me ha entregado el orce, para yo combatir, para yo luchar por ti, porque eres para mí, porque te amo yo a ti. No importa lo que tenga que pasar, tampoco importa el tiempo que yo tenga que esperar. Sí, el más alto a mí me va a guiar. Si esto es amor real, nunca va a terminar. Sí, tal si fuera un regalo divino, más parece bien que tú has jugado conmigo. Nadie podrá parar hoy el destino. Desde antes de nacidos ya nos ha unido. Wow, yeah. Wow, yeah. Yo a cantar para que sepas lo que mi corazón siente por ti, ya, Lea. Wow, wow, He venido yo a cantar para que sepas lo que mi corazón siente por ti, ya, Lea. Wow, wow, Caminando entre recuerdos he visto que nada de mi pasado lo comparo yo con ti.